Bueno, en la casona de Amurrio, estos días hasta el día 20 de diciembre, hay una interesante exposición sobre el cannabis. El título, lo que hay que saber, porque, bueno, pues es muy fácil comenzar, pero luego quizás es difícil, pues, dejarlo. Y parece, por los datos que tenemos y que ofrece el Observatorio Vasco de Drogodependencias, es que se empieza, pues, muy temprano. Desgraciadamente, cuando, bueno, pues no se sabe muy bien ni a dónde se va, ni qué es lo que se quiere, ni nada, ¿no? Gotxo Mínguez, ¿qué tal? Hola. Egunon. Gotxo pertenece al equipo de prevención de drogodependencias de Amurrio, del Ayuntamiento de Amurrio. Bueno, una exposición interesante, pues para todos, aunque va dirigida especialmente a adolescentes y me imagino a sus familiares. Sí, evidentemente está abierto a toda la población. De hecho, se utiliza el horario habitual que está abierto la casona para que cualquier persona pueda ir en cualquier momento. Pero sí, efectivamente está dirigido a población adolescente, digamos desde los 14 hasta los 18, por poner una franja de edad, y a sus padres. Hombre, sí que es cierto que la información es más útil para los chavales y las chavalas que para sus padres. Aún así, para los padres también os he preparado unas guías didácticas que repartiremos y haremos llegar a todas las familias para que, bueno, tengan al menos información de primera mano cercana para poder hablar algo, al menos en casa, con sus hijos sobre el tema. Sí, porque, bueno, no sé si se habla mucho, más los chavales, ya se sabe, hablan más entre ellos, con sus amigos, que quizás en casa pues se enteran de esto cuando, bueno, ya se lleva a lo mejor un tiempo con ello y a lo mejor hay una adicción. Después lo complicado, lo difícil puede ser pues tratar de dejarlo, ¿no? Sí, como todas las adicciones, ¿no? Además, sí que es cierto que es una adicción psicológica bastante fuerte. Quizás físicamente no hay tanto, pero psicológicamente sí, como ocurre con el tabaco, por ejemplo. Es una adicción igual excesivamente psicológica, igual no es tanto físico, pero y cuesta mucho dejarlo. De todas formas, el objetivo no es tanto qué hacer una vez de que tengo problemas, sino sobre todo cómo prevenirlo. La idea es tener información en todas las áreas, tanto respecto a la influencia o los efectos que puede tener un consumo inadecuado, aspectos legales, problemas a corto y medio plazo que puede generar, y la idea sobre todo es eso, prevenir más que solucionar o que hacerlo cuando ya hay un problema, ¿no? Sí, porque, bueno, observo en la nota que estoy leyendo que además pues que puede afectar. De hecho, bueno, se ve que en algunos casos vemos que sí afecta pues a la salud de las personas y también, bueno, pues es un peligro como todas las drogas, pues para, en fin, a la hora de conducir, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho del efecto del alcohol, pero quizás se habla menos de otras drogas que también influyen en la conducción. Y también en este caso los chavales pues en el aspecto en fin, de educativo, ¿no? Que quizás, bueno, pues no, el rendimiento puede ser menor. Claro, teniendo en cuenta que es una droga relajante, lo que hace es, entre otras cosas, disminuir la capacidad de reacción, lo cual la conducción es algo decisivo, ¿no? Poder reaccionar en un momento concreto rápidamente, también disminuye la capacidad de concentración, de atención, la capacidad de recuerdo, y claro, todo eso puede afectar a los estudios. Es decir, sí que estamos hablando de efectos que les afecta directamente a los chavales o a las chavalas de los que estamos hablando. Tú imagínate un adolescente de 15, 16 años que se fuma un porro antes de entrar en clase a las 8 de la mañana. Bueno, pues sí, seguramente es muy divertido, se lo está pasando muy bien, pero seguramente es una mañana perdida, ¿no? en ese sentido. Claro. Está claro que su principal papel en ese momento es estar atento, funcionar y tener la cabeza al 100%, ¿no? Bastante complicado ya es estudiar como para encima meterle dificultades de ese estilo. Bueno, pues sí que evidentemente genera un problema, está claro. Sí. Bueno, aquí lo difícil es, bueno, ya se sabe, en estas edades es difícil convencer, ¿no? Parece que todo lo que incluso se prohíbe es lo que más se acepta o lo que más se intenta, bueno, pues hacer. Y desde luego pues es un papelón el de los aitas, ¿no? que tienen ahí con un hijo o hija que, bueno, pues que tenga esta adicción, ¿no? Sí, está claro, ¿no? A veces no sabes muy bien qué hacer, ni siquiera sabes cómo plantear el asunto en casa. En cualquier caso, sí que debemos pensar que una cosa es hacer un consumo esporádico y otra cosa es una adicción, ¿no? Entre un uso y otro, desde luego, hay mucha diferencia. Con esto no quiere decir que se pueda utilizar, ¿no?, ni que deba hacerse, pero está claro que el uso es muy distinto. Igual debemos estar atentos a esas primeras señales, ¿no?, que nos indican que puede haber algo más que un día se fuma un porro, que bueno, pues desde luego es algo que se puede hablar y se debe hablar además en casa, pero es algo muy diferente a tener una persona que habitualmente fines de semana, estamos hablando de unas edades de 14, 15 años, no estamos hablando de 20 años. Sí. Bueno, pues está claro que esa situación es muy diferente y es un tema que hay que tratar rápidamente además con ellos, ¿no?, para que sepan qué es lo que puede ocurrir, sobre todo. El enfoque es más preventivo que otra cosa, entonces en esos primeros inicios quizás es el momento de actuar de verdad, no tanto pensando en que hay una adicción y que le voy a tener que llevar a un centro de desintoxicación y cosas de ese estilo, sino de cómo evitar un problema que pueda aparecer pues en un futuro a corto o medio plazo. Bueno, en cuanto a los padres, los aitas, el darse cuenta supongo que no será muy difícil, porque ya de hecho supongo que el olor delata, pero no sé si, claro, si son casos esporádicos, pues evidentemente no será lo mismo que fumar de una forma habitual, que entonces quizás sí el olor puede delatar, ¿no?, que se está fumando cannabis, ¿no? Sí, y más cosas, ¿no? Yo creo que casi todos solemos fijarnos en lo mismo, y yo creo ya que es una información bastante extendida, ¿no? Cosas como ver los ojos, si están rojos o no, si el habla el hablar está más enlentecido, si hay dificultades de concentración, bueno, pues ese tipo de cosas, yo creo que esos síntomas están un poco ya extendidos, pero en cualquier caso lo que pueden decir es que en ese momento ha habido un consumo, no el tipo de consumo que hay, ¿no? Es muy diferente a que un día haya un consumo esporádico a que sea algo habitual o fines de semana, ¿no? Que dices, bueno, pues no, si yo solo fumo fines de semana, vale, pero evidentemente es un consumo habitual. Sobre todo debemos fijarnos en la edad en la que estamos hablando, insisto, ya sé que estoy hablando mucho de la edad, pero es muy distinto tener 14 que Dios a tener 20 años. O sea, no tiene nada que ver en cuanto al consumo, los problemas que puede generar y cómo trabajar con ellos. Está claro. Bueno, en este caso queda claro también que la exposición cannabis, lo que hay que saber, lo que pretende es prevenir, informar, y por lo menos, bueno, pues en fin, ya sé que en estas edades, pues bueno, quizás en las edades adultas es cuando uno más se puede fijar y ya tomar una decisión pues más rotunda, ¿no? En cuanto a qué hacer con su cuerpo, o qué consumir o qué no, ¿eh? Como el tabaco, el alcohol o en este caso el cannabis, ¿no? Claro, sí, efectivamente, esa es un poco la idea, ¿no? Yo creo que todos evidentemente somos libres de hacer lo que queramos, claro que sí, pero para ello necesitamos información, necesitamos formación en diferentes sentidos, como hábitos, hábitos más o menos saludables, hábitos que me puedan ayudar a prevenir problemas en un futuro, y todo eso se va adquiriendo a lo largo de los años. Una persona con 20 años se supone que ya es capaz de hacer muchísimas cosas y decidir muchísimas cosas y saber realmente qué es lo que quiere hacer y cuándo y cómo, ¿no? A las edades en las que estamos moviendo también es posible, claro que sí, pero desde luego la formación todavía le queda mucho camino por delante, ¿no? Y de eso se trata, de ir formando, pues para que en un momento dado puedas decidir realmente lo que quieres hacer, pero sabiendo, no solamente teniendo información, teniendo también una serie de valores y de hábitos que me puedan ayudar en un momento en concreto. Claro que sí. Bueno, pues esta exposición cannabis, lo que hay que saber, estará a su disposición en la casona hasta el día 20, la prevención, no solamente la prevención, sino también hay información de cómo, vamos, de los riesgos sanitarios, de psicosociales, legales, de consumo, como ya acaba de decir Gotchon, pero también de cómo dejar de fumar cannabis, o en fin, con las preguntas que uno se plantee, supongo que allí están de alguna manera, pues en fin, para responder. Y bueno, y las familias, ¿no?, que yo decía, los aitas, sí, que en esta, sí, que en este tiempo que vivimos, desde luego tienen un papelón en cuanto a la educación de sus hijos. Evidentemente cada tiempo, cada época tiene sus momentos concretos, ¿no? El otro día leí una frase de Sócrates muy graciosa en la que criticaba a los jóvenes de la época porque no tenían valores. O sea que evidentemente esto es algo que se va repitiendo generación tras generación, y sí, supongo sí, que el papel de los padres en este caso es adaptarse al momento. Ajá. Y saber cómo enfocarlo de una manera adecuada, ¿no? En fin, Jesús, de Sócrates, lo que ha llovido desde entonces, es lo que ha llovido y lo que ha cambiado la sociedad. En fin, Gotxo Mínguez, del equipo de prevención de drogodependencias del Ayuntamiento de Amurrio, ha sido un placer. Es que recasco. Nada, subí. Agur. Venga, agur.